¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire en el Parlante Nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos esperando a los chicos de Pichirilo Radioactivo que ya mismo llegan. Estamos en espera. En unos 5 minutos van a estar aquí hablando de lo que se viene, del Saca el Diablo, de sus nuevos shows. Mientras tanto, vamos a escuchar una banda que es... ¿qué se podría decir? Vamos a escuchar... mejor dicho, vamos a escuchar un nuevo lanzamiento. En esta semana se lanzó el videoclip de Mía, de Scary, el cual nos recalca que, por cierto, no es una canción de amor, sino es una de las canciones más tristes que ha compuesto. Entonces, para todas las personas que les guste Scary, pueden escucharlo a través de YouTube, a través de todas sus redes sociales. Y ahora vamos a escuchar este tema que está que arde en las redes y se llama Mía. Y suena Mía de Scary en la Casa de la Cultura. Quiero componer la canción más triste. Quiero hacerlo para dejar de estar triste. Es que ya el corazón casi ni late, ni con la droga, ni con el chocolate. Tengo que escoger entre mi arte de rapear o el arte de acariciarte, de pasear mis dedos sobre tu cabello, o hacer una canción que hable de ello, de olvidarme de lo mío, de mi sello, tan solo por derretirme con el olor de tu cuello, nena. No sé si esto sea el karma o simplemente sonaron las alarmas, avisando que nuestros caminos no son los mismos, y ahora eso me quita la calma. Como el imperio romano cayó, como la flor que el niño arrancó, sin darse cuenta que le quitaba la vida solo por sentirse dueño de ella, la mató. Como el imperio persa cayó, como aquel niño que la flor arrancó, sin darse cuenta que arrebataba su vida, la dejó caer y llorando se arrepintió. Y solo queda ver cómo hablan las miradas en un mundo de ciegos que no dicen nada, con la impotencia de no poder entender cómo dos almas que se aman hoy tienen que separarse. Es que la voluntad no es para humanos, entonces bien es cierto que Dios es malo, al quitarme lo que más quiero, o acaso es bueno que te sumes como arena entre mis manos. Tú no conoces del mal, yo no conozco del bien, tú quieres vivir en paz, yo quiero el oro del rey, tú quieres ir para el mar, yo quiero para Bel Air, tú quieres vida normal, yo quiero vida de hotel. Solo queda ver cómo hablan las miradas en un mundo de ciegos que no dicen nada, con la impotencia de no poder entender cómo dos almas que se aman hoy tienen que separarse. Hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse, hoy tienen que separarse. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire, estamos escuchando el tema de Scary, el tema Mía. Estaba buenísimo, ya saben, lo encuentran en YouTube y en todas sus redes sociales. También pueden encontrar a Scary en Facebook como Jorge Pazmiño, ahí pueden contactarlo para cualquier evento y festival. Y bueno, queremos también mandar un saludito a Panchito que está aquí en los controles. Y ya llegó mi gente, ya llegó nuestros panos de Pichirilo. ¿Qué dice mi bro? Un saludo, ¿cómo están? La bienvenida, aquí estamos en el Parlante Nativo y quiero que manden un saludo a todas las personas que nos escuchan. Buenas, ¿cómo están? Hola, soy Johan de Pichirilo. ¿Qué tal? Gracias a los que nos escuchan. Qué chévere. ¿Y tú? Yo soy Pablo también. Tú eres Pablo, su manager. Qué chévere, qué chévere. Cuéntanos, Johan, ¿cómo están, chicos? Bueno, les estábamos esperando, así que vamos a escuchar un temita mientras nos instalamos con los chicos. Vamos a escuchar Motora de la Máquina Camaleón. Sí. Mientras tanto vamos llegando así. Les recordamos que estamos transmitiendo por nuestra página web www.radiocce.com. También desde nuestro Facebook está en vivo. También desde nuestra radio, Frecuencia 940 AM. Sí, pueden buscar en Facebook como El Parlante Nativo. Ajá. Para que vean, nos puedan ver y también escuchar. Y también pueden buscarnos en nuestra app, que es Radio CCE HD para Android. Y también pueden buscar por TuneIn, pueden buscar la radio como Radio CCE. Así que nos vamos con el tema Motora de la Máquina Camaleón en la Casa de la Cultura. Y le recordamos, por cierto, que nos pueden escribir también al 0995-313937 o también nos pueden llamar en vivo al 2220-966, ahí para que le saluden a los chicos de Pichirilo Radioactivo que están aquí. Y bueno, vamos a escuchar el tema Motora de la Máquina Camaleón. Dice mi gente, y estamos al aire con los chicos de Pichirilo Radioactivo. Aquí estamos con Johan y con Pablo. Bueno, vamos a comenzar un poquito, que nos cuenten su trayectoria. Por cierto, Pichirilo se va a estar presentando en el Saca el Diablo, entonces vamos a hablar de cómo han llegado a este gran festival. Bueno, comencemos un poquito. Cuéntanos, Johan, ¿cuál es la idea central de Pichirilo? ¿De dónde nace todo este proyecto de Brass Band? Bueno, Pichirilo nace como inicialmente hacer una banda de fusión. Nos encontramos con los integrantes en diferentes lugares, digamos, tocando en simultáneo en cierta época de nuestra vida, así antes de ser tan panas como somos ahora, digamos, estábamos en la universidad y era como una coincidencia que tocábamos en diferentes bandas o diferentes lugares, pero éramos como las mismas personas. Y de pronto decidimos un día decir, ya, hagamos una banda nuestra, en verdad. Y decidió como este emprendimiento de hacer Pichirilo Radioactivo. Una brass band, porque sí, nos juntamos bastante. Es como, eran estos panas que nos conocimos en la Universidad de San Francisco, en la big band de la universidad, digamos. Y de ahí nos surgió un poco la idea de hacer una banda de vientos, ya que es como lo que nos mueve, pues, a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y sí, decidimos como enfocar la energía en esto, empezar a componer música, empezar a hacer cosas. Y una de las ideas súper importantes como de Pichirilo, súper fuerte, es que nuestro ideal fue hacer música instrumental. Como por una búsqueda total de que la gente abra su capacidad de interpretación sin palabras. Es como que nuestra música habla sin palabras. Llega a ser nuestro lema, digamos, uno de nuestros lemas al menos. Y que sea más bien una cuestión de sentir. Y bueno, el poder de los vientos es una cosa así como sorprendente, maravillosa, que la disfrutamos nosotros y es un boom, así. Toda la fuerza que tienen los vientos acoplada en una banda. Entonces es un poco lo que fue la idea inicial de Pichirilo. Y que bueno, ha ido mutando en muchas cosas, cambiando en muchos más aspectos que ya ni siquiera solo musicales, ni de arreglos, ni de performance en sí, sino como en muchos más aspectos de comunicar, que eso es como nuestra parte importante, y generar movimiento. Sí, claro. O sea, comunicar con la música. Sí. Pero a mí me da una curiosidad, ¿por qué el nombre Pichirilo Radioactivo? Es un nombre bastante llamativo en realidad. Sí, nos consideramos una banda de shock, justamente. Ajá. Desde el hecho de que nos ves encima del escenario, es una banda que están seis vientos, así, y dices, ¿qué va a pasar? Así, en general sucede eso. Claro. Y por eso el nombre también es esto, dices Pichirilo Radioactivo. Siempre nos preguntan como que, ¿y por qué? ¿Por qué? Buscando una razón. Y la razón es un poco, sí, buscando como el pichirilo, una cosa bastante como ecuatoriana, digamos, de latinoamericana quizá. Ajá. De cómo nombrarle de estos otros escarabajos. Claro. Que nos son cheverazos, así. Y que sí, nosotros somos resultado de fusión, yo creo mucho, y bueno, es como fusionar un poco estas cosas. Y Radioactivo es como la energía, básicamente, la energía que podemos poner. La energía que proyectan en los shows. Sí. Igual sí existe el Pichirilo Radioactivo del Sergio, ¿no? Sí me he subido ahí. Ah, sí, claro, el bajista y el Nico y el Sergio, nuestro doctor Bocho y su ayudante Nicholson, tienen el Pichirilo, un azul chéverazo. Claro. Sí, pero lo curioso es que ellos entraron después. Luego. Después de que ya existía la banda. Ajá, fue una coincidencia. Qué eso chévere. Es como, es curioso, son coincidencias que tienen que pasar, yo creo. Claro que sí. Bueno, también un poco llama la atención de la música de Pichirilo Radioactivo que rescata la tradicionalidad ecuatoriana, es decir, tiene una esencia de banda de pueblo, que es algo tradicional. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cuál es su idea? ¿Su idea es reivindicar todas estas tradiciones, llevarlo a la actualidad? ¿Cómo es esto? Sí, al momento de componer, es una cosa, volviendo a lo del shock, que les digo, que esto surgió un poco improvisado también. No fue que lo planeamos desde el principio, así, vamos a hacer una banda de shock, no. Sino que esto surgió en el camino. Y es como, al menos, yo compongo la mayoría de temas. Y también, bueno, los otros tienen otros temas, los otros integrantes, pero hago la mayoría. Entonces va mucho en base a mi pensamiento. Y esto es que yo creo que somos resultado de un mestizaje, claramente. Y nosotros, nuestra identidad mestiza llega a ser un poco difusa muchas veces, porque primero no la decidimos aceptar a una totalidad. Uh-huh. Pichirilo es una fusión. Eso es como que una cosa que yo me gusta dejar un poco en claro, porque hay fusión de muchas cosas. Y dentro de esto también nuestra música tradicional es algo que me interesa rescatar, porque no sé si rescatar ya, no, nadie es héroe de nada, ¿sí? Pero sí como que hacer que esté presente también en nuestra contemporaneidad. O sea, que la gente conozca. Ajá. Un poco de nuestro mestizaje mismo. Sí, y es un poco como, sí, por herencia también, mi padre es músico. Uh-huh. Y yo me crié escuchando esa música. Claro. ¿Sí? Y cuando llegué acá a estudiar, yo soy de Tulcán, llegué acá a Quito a estudiar, como que me topé con un montón de otras nuevas cosas, y esa fusión es la que me hace como sentir a mí muy vivo, fusionar, no sé, hay temas que tienen mucha influencia balcánica y otras cosas que me gusta intentar hacer como que suene música electrónica, pero sin instrumentos electrónicos, sino con los vientos, sino que la cuestión de ambiente y de comunicar. Lo importante para mí es el movimiento, pero también poder construir en base a estas estructuras de nuestra música tradicional y de la música en general que está pasando en todo el mundo, y eso es como un poco lo que va. Qué chévere, para poder apreciar un poco de este ingenio musical, vamos a escuchar un tema. Cuéntanos un poquito del tema que fue grabado, Radioactivo Sin Vocales. ¿De qué? ¿Por qué el nombre? Este tema surgió como un día me desperté y dije, necesitamos un intro para el show, tenemos que empezar con una cosa que sea poderosa, ¿sí? Y surgió un poco con esa idea, y sí, primero se llamaba Intro, ¿no? Y luego se llama Radioactivo Sin Vocales porque se tiene que llamar así, no, mentira, no sé, no tengo una razón muy clara. Me imaginé ese video. Sí, es un poco así, o sea, surgiendo de la espontaneidad. Claro, pero igual no se llama Intro, si es algo diferente, sí. Igual que todo en su banda. Sí. Bueno, vamos a escuchar este tema y suena en la Casa de la Cultura. Preséntalo, Johan, ¿cómo se llama? No, mentira, Radioactiva. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire con los chicos de Pichirilo Radioactivo. Estamos con Pablo y con Johan. Aquí estamos escuchando su tema grabado sin vocales. Sin vocales, oiga, tal cual, no teníamos exactamente. Buenazo el tema, ya lo saben. ¿Dónde estaba la razón del tema? Claro. El nombre del tema. ¿Hay algún lugar en redes sociales donde podamos escuchar este tema? La gente que le gustó. Este tema Es una playlist que salió en Radio Cocoa. El mixtape. En el mixtape, ajá. Renacerte, creo que era el lado ya. A, no recuerdo. Pero está en nuestro Instagram, en Pichirilo Radioactivo en Instagram, y ahí está el link en la biografía. Y están todos los temas, ¿no? Claro, en el mixtape de todas las bandas que fueron escogidas, digamos, para dicho mixtape. Uh-huh. Ahí qué estamos. Chévere, qué chévere. Bueno, retomando un poco lo que es Pichirilo Radioactivo, nos damos cuenta que está en una segunda etapa, una etapa de transición donde quieren implementar mayor show, teatro. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué se viene? Bueno, creo que primero, antes de eso, cuéntenos un poco de la historia de lo que, cómo se conformó Pichirilo Radioactivo. O sea, cómo fueron incluyendo miembros, percusión o ese tipo de cosas. Claro, bueno, yo soy Pablo. Hola, Pablo. Y un saludo a todos los que estén escuchando. Por comentarles, ¿no? El asunto de Pichirilo, el proceso ha sido algo súper interesante, ¿no? Uh-huh. Ha tomado algunos años ya. Y en un principio, así como decía Johan, fue como este tipo de coincidencia, ¿no? Que todos se iban ahí encontrando en diferentes toques y éramos aparte compañeros de la universidad y todo el asunto. Y nacía de este concepto de, bueno, ¿por qué no podemos nosotros tocar música? Yo me acuerdo, esto era como la cuestión. Yo era baterista, ¿no? Uh-huh. Y yo me llevaba con todos los vientos. Y entonces todos el resto de estudiantes ya estaban tocando en sus bandas o llameando, y nosotros, porque todos eran ambientistas y yo era baterista, no podíamos tocar casi nunca. Claro. Comenzamos a tocar después, pero no tocábamos así como formalmente, no pensábamos en un proyecto. Y entonces, como en esa consideración, vimos también que había la posibilidad de sustituir como a estos instrumentos armónicos, como ya sea el piano, la guitarra o este tipo de instrumentos, y sustituir esa función y más bien como repartirla en los vientos. Y claro, nos comenzamos a cuestionar y comenzamos ahí sí a llamear afuera, ya comenzábamos a tocar y sonaba y había como una corazonada. Ahora de eso ya se comenzó a formar el nombre y comenzamos a probar como suerte, por así decirlo, con las audiencias. Y desde el principio, yo me acuerdo, desde el primer concierto de Pichirilo hubo una respuesta de como impresión, y ya no eran solo nuestros amigos, siempre la gente nueva que llegaba tenía como una especie de, no sé, se quedaban shock. Sorprendidos, exacto, era un shock. No sabían qué pasaba, o sea, era algo diferente. Y era un gozo, o sea, eso era lo chévere. Me acuerdo en uno de los bares de Quito, que era La Liebre, era un lugar de jazz. Chiquito. Fue uno de los primeros, si no el único pogo que ha habido ahí en la historia. Y fue rarísimo. Entonces, desde el primer concierto hubo pogo. Desde el primer concierto hubo conversación de por qué, cómo era que estábamos llegando a ese tipo de cosas. Y bueno, ya a partir de los años, fueron 3 años más o menos de trayectoria en los que ya se llegaron a escenarios importantes, ya sea el Ecuador Jazz 2015, me parece que fue, a la Fiesta de la Música en Cuenca, el año pasado en el BAC. Uh-huh. Y en esa transición, claro, por ganar experiencia también, como los diferentes integrantes han ido ganando también su confianza sobre el escenario, nos ha postulado ciertas preguntas, ¿no? Y es en realidad, ¿cómo es que esta música que tiene todo este impacto puede en realidad llegar a una audiencia más grande, incluyendo nuestra aspiración de que sea internacional? Sí. Ya en ese estudio hemos visto que por ser música instrumental, a veces se limitaba a cierto público. Uh-huh. Entonces dijimos, nuestro objetivo no es solo la música, si bien es música de autor y eso ya tiene un peso importante, el autor debajo de la música per se tiene una razón para comunicar y eso nos permite integrar otros elementos. Entonces comenzamos a considerar, bueno, ¿qué pasa si es que el lenguaje corporal se lo asimila como una herramienta importante para también comunicar la energía que tenemos? Entonces ahí viene el siguiente paso. Decíamos, bueno, entonces ahí ya hay coreografías, ya tenemos un poco el hecho de que ya nos exige incluso ensayar cómo este movimiento se genera sin que haya una problemática en la afinación, sin que haya una problemática, claro, en la dinámica. Ya lo mismo con los visuales, a ver qué tipo de visuales pueden incorporarse que realmente causen el mismo shock, que respalden el concepto musical. Entonces ya es un lenguaje más y más amplio, que al final lo que queremos es causar una experiencia envolvente para la gente. O sea, interactuar con la gente. Sí, de una u otra forma. O sea, tenemos muchas formas de hacerlo. Y claro, ahí este proceso es algo que nos está tomando muchísimo trabajo. No es fácil, realmente ha sido una cuestión de considerar tiempos de cada uno, el poder organizarnos muy bien, pero se ve el cambio y estamos avanzando a paso firme y también un poco el reservando eso. Lo que queremos es que la gente de pronto salga a ver esta banda y diga, wow, ¿de dónde salieron? Porque sabíamos del nombre, los escuchamos una vez, pero esto es otra cosa. Exactamente, y se viene un festivalote del cual ya vamos a hablar más adelante, pero antes vamos a escuchar un temita que se llama El Enmascarado. ¿De qué se trata este tema? Cuéntenos un poquito. Ya, este es donde mis facetas oscuras, no mentira. Bueno, El Enmascarado es como... A ver, ya es un tema compuesto un poco personalmente en base a como... Yo creo que todos tenemos un montón de máscaras hacia nosotros mismos en general. Como que nos imponemos muchas formas de actuar o de pensar en... De acuerdo a donde nos encontremos, digamos, con el grupo de gente, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros panas. Y somos muy cambiantes, como camaleones, así, pero mostramos cierta cosa. Entonces este tema es como... Hay una estructura siempre, como que dentro de nosotros, que no se va a romper. Y es un poco este tema, bueno, hablando en términos un poco técnicos, que es como que la armonía es una cosa que se mantiene en todo el tema, pero tiene un montón de facetas distintas en cada uno, porque juega con eso, como mostrar diferentes caras, a pesar de que seamos lo mismo. Es como una idea de no mentir o algo así. Qué chévere, vamos a escuchar El Enmascarado por parte de nuestros amigos de Pichirilo Radioactivo. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos en el Parlante Nativo, seguimos con los chicos de Pichirilo Radioactivo, estamos ahí escuchando su tema, El Enmascarado. ¿Qué tal, chicos? Buen tema, ¿sí o qué? Y bueno, vamos a continuar hablando de lo que se viene, que es este festivalote al que fueron invitados por su gran participación en el BAC. Ahí vimos que la rompieron, hasta zapatos se perdieron en ese concierto. Dijeron que hubo al menos unos 4 celulares rotos. Claro. Yo por eso les dije que lleven casco a la gente. No se tomaron en serio. Claro que sí. Llevó casco y un hijo estaba partida la ceja. Ah, eso no lo veía. Yo se lo veía mucha gente dando vueltas y decía, oh por Dios. Sí, estuvo mortal eso. Y bueno, cuéntenos, ¿qué se viene para el Saque el Diablo, este festivalote? ¿Qué están preparando para todo su fanaticado? Chuta, es que el Saca el Diablo es como, es un evento súper grande para nosotros. Es un momento en el que, de hecho, estamos planeando concluir una gira que vamos a hacer. Entonces les anticipamos que vamos a estar dándonos la vuelta por ciertas ciudades del país que estamos confirmando, porque el lanzamiento de marca se viene pronto. O sea, les vamos a mostrar un show que, en el que hemos venido trabajando ya unos 3 o 4 meses seguidos, solamente para este público que ha sido súper fiel también, y que justamente, como se ve en el BAC, están dispuestos a formar parte del show y a gozarla. Entonces les anticipamos, muy pronto vamos a estar ahí anunciándoles la fecha, el lugar para el lanzamiento del show, y después salimos de gira y regresamos justamente al Saque el Diablo para concluir a lo grande también. Ajá. Es decir, el Saque el Diablo es el final de la gira. Sí. Y tenemos tal vez alguna previa de las ciudades que van a estar visitando ahí. Tenemos... Está en conversación. Sí. Lo estamos guardando. Bueno, toda la gente que le gusta Pichirilo Radioactivo esté pendiente en las redes sociales. Ahí pueden ver, quizás lleguen a su ciudad favorita. Así que ya saben, mi gente. Ajá, estén pendientes para que vayan, asistan. O si no, vayan al Saque el Diablo de una vez. Exactamente. Y bueno, quedó pendiente este tema del show... del show que se está implementando? ¿De qué se trata todo esto del teatro, la actuación? O sea, claro, ¿qué se viene? Es que es súper interesante, y como les hemos dicho, así es una banda de shock. Y uno de los elementos por los que justamente lo hacemos un poco sorpresivo es porque hemos estado trabajando con gente increíble de algunas organizaciones de aquí del país. O sea, hemos estado colaborando con gente de Cuenca, con gente de Ambato, que ya irán sabiendo sus nombres también. De Riobamba. Que son artistas muy muy buenos y que estamos orgullosos de haber podido trabajar con ellos. El material visual que ellos nos han proporcionado es increíble, y entonces una gran parte de eso, el diseño de los personajes que ya presentamos en el back ha tomado un nivel súper alto, y entonces van a ver que realmente la historia que hemos estado contando, ¿no?, para incluir a más gente, que la gente vaya y esté al tanto de lo que pasa, es ya ahora una historia un poco más elaborada, un poco más concisa, y tenemos un montón de elementos ahí, y aparte la música está súper apretada, está más fuerte que nunca, y se la siente, pero así está muy, muy, son cambiados. Sí, es un tren. Aplanadora. Sí. Por cierto, este tema de los atuendos blancos es muy llamativo. ¿Qué representa esto? Sí, lo que pasa, bueno, ya, por comentarles así cómo hemos trabajado, ha sido el asunto de, como les iba explicando un poco antes, de que la música tiene un concepto detrás, están tratando de comunicar ciertas cosas, ¿no? Y otro de los elementos que tenemos es el teatro, y ahí también el atuendo, la vestimenta es parte de la imagen que ayuda también a generar la interacción musical entre ciertos elementos y otros. Y como tenemos dos áreas súper fuertes en Pichirilo, que es la banda base, es decir, bajo, batería, y la parte de los vientos, queríamos generar la sensación de que ambos son como dos equipos, ¿no? Entonces, el poder darles un uniforme da la sensación de que, wow, ellos o sea, luchan contra los malos, que en cambio son un poco más oscuros. Y ya. Claro, muy bueno, muy bueno. Vamos a escuchar un temita antes de que se nos acabe el tiempo, porque vamos saliendo, vamos a escuchar de Pichirilo Radioactivo algún tema, tal vez en especial. ¿Chocolate? El 69. Ese está en redes sociales, está en YouTube. Ese no. No está en YouTube. O el chocolate, si es que quieren. El otro es una cumbia, cualquiera. Si quieren cabecear o quieren cumbiar ahí. ¿Qué se viene, Panchito? Panchito Viracocha, nuestro máster de los controles de ahí, el que siempre nos apoya. Siempre nos ayuda. Ande. Y entonces vamos a escuchar. ¿Perdón? Sí, la canción completa de chocolate. Entonces no es eso. Bueno, vamos a pasar un temita mientras. O Jarabe de Ave, vamos. ¿De qué se trata Jarabe de Ave? Jarabe de Ave, verán. Es como un tema que se hizo en base a... ¿Estoy hablando? Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos hablando. Me distraje. Me pongo disperso. No, este tema fue compuesto en base a una cosa milagrosa que nos han dado aquí desde niñitos, así, para curarnos las enfermedades, que es el caldo de pollo. Caldo de pollo, caldo de gallina, que te cura las enfermedades, te cura los males, te ayuda a estar mejor, te reanima. Claro. Por eso sí. Se llama Jarabe de Ave. Todos hemos tomado Jarabe de Ave alguna vez, entonces. Todos en la vida. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Jarabe de Ave directamente desde la Casa de la Cultura. Thank you. estamos al aire con los chicos de Pichirilo Radioactivo. Estamos escuchando su tema Caldo de Pollo. No, mentira, Jarabe de Ave. Su tema Jarabe de Ave, que estaba buenísimo. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Está grabado. Por cierto, estamos hablando que se vienen cosas nuevas, nuevo material que se va a grabar. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Se está produciendo tal vez algo? ¿Algún disco? Sí, toda esta temporada, igual de la preparación que hemos tenido en base al show en sí, también ha sido una preparación en reajustar muchas cosas musicales, como dentro de la preproducción para nuestro primer material que va a venir. No les aviso cómo va a ser todavía presentado, porque es también una sorpresa. Pero ya va a haber material, digamos, mucho más tangible para todos. Como de que todos escuchen. Hasta ahora ha habido, pero es un poquito difuso. Claro que sí. Y bueno, y mi gente, por cierto, ¿cuándo es el Saca el Diablo para todas las personas que están pendientes de este concierto? Saca el Diablo es a finales de abril, el 28 de abril. ¿El 28 de abril? Sí, es el 25, 28 de abril. Sí, creo. Bueno, y continuando con este especial de Pichirilo Radioactivo, vamos a escuchar un tema que se llama Guaira. ¿De qué se trata este tema? Cuéntanos un poquito. Ya, este tema yo no lo compuse, lo compuso Sergio, el bajista. Y nuestro amigo Sergio. Es nuestro hit. Es el hit de la banda. Sí. El hit de la banda, sí. O sea, la gente incluso es increíble cuando tocamos en vivo que ya canta la melodía. La, la, la, la, la, la. ¡Ah, claro! Y es una cosa sorprendente, así es el hit de verdad. Y bueno, es un tema que compuso el Sergio en base a mucho también a lo que me imagino que es como su estructura musical que viene de chiquitito. Él creció mucho con música ecuatoriana en general. Y por eso es como que también compuso esto, que es como un San Juanito, así, un San Juanito bien embalado, así se dan. Ahí mandémosle un saludito a Sergio y a Nico. Y un saludo a Sergio y a Nico. La base de bebé. Tanto cariño. Bueno, vamos a escuchar este tema de nuestro amigo Sergio con su banda Pichirilo Radioactivo, que suenan durísimo. Y por cierto, van a estar tocando en el Saca el Diablo, así que gente, estén pendientes. Y bueno, suena Guaira en la Casa de la Cultura. Thank you. Bueno, estamos escuchando otro tema de Pichirilo Radioactivo. Bueno, chicos, ya mismo estamos a punto de despedirnos. Cuéntenos un poquito del tema Chocolate que se va a escuchar. A ver, el tema Chocolate es una cumbia estrambótica. No, mentira, sí, eso es en los términos actuales. Antes decíamos cumbia psicodélica, pero no es tan psicodélica. Es estrambótica. Sí, un poco es esa la idea de bueno, generar tensión, esa es la idea. Es un tema que genera mucha tensión y te pone en diferentes estados también y te da ganas de bailar. Aquí tenemos un paso bien chévere que hacemos cada concierto, que hay gente que ya se lo sabe sin necesidad de que le enseñemos y otra gente que cada que le enseñamos le cuesta. Y eso es divertido. ¿Es el de las manos? Sí. Sí, sí. A mí me costó. Hay gente que le cuesta full y es chistoso ver cómo... Y lo intentan, exacto. No puedo. No pueden porque no es tan difícil. Ajá. Es como coordinación más que todo. Sí, ese es un poco ese tema. Bueno, y para buscarles en sus redes sociales, ¿cómo están? ¿Cómo pueden buscar su material? ¿Contactarse con ustedes? A ver, Pichirilo Radioactivo en donde sea, en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Twitter también tenemos. Twitter también, pero es... No usamos eso mucho sí ya. Que no usamos, pero tiene Twitter. Sí, básicamente estamos ahí. Hay en SoundCloud también con temas viejísimos, que eso ya así, cosas que las tenemos ahí solo porque les queremos, en verdad. No ya las hubiésemos borrado, no mentira. Y sí, eso, y más adelante va a haber sorpresas, cosas. Si quieren contactarnos, es directo a la página de Facebook, nos escriben nomás, estamos pendientes todo el tiempo. O si no, ahí también está información del mail, si ya se quiere enviar otras cosas, y también el número a donde se debe contactar, el número telefónico. Bueno, chicos, ha sido un gusto esta entrevista, realmente una grata compañía. Tal vez algún saludo que quieran mandar a la gente que les escucha, a todos los panas que nos vinieron. Sí, al Steffi que me dijo que le manden saludos. Y de ahí sí. Y de ahí sí, un saludo a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por estar pendientes y eso, por invitarles un poco, que de aquí en adelante van a venir cosas súper grandes y que estén atentos. Igual a todos los integrantes de la banda que no han podido estar acá y que les queremos. Y que les queremos, en verdad. Que les queremos mucho. Sí. Mucho. Sí, bueno, mi gente, nos quedamos sin tiempo. Les recordamos que nos escuchan todos los días sábados a través de la www.radiocce.com, a través de nuestra radio frecuencia 940 AM, también a través de nuestro Facebook. ¿Y por dónde más, Carlita? Desde también nuestro... por las aplicaciones de Android, Radio CCE HD, y también pueden buscar en TuneIn como Radio CCE. Estuvimos con los chicos de Pichirilo Radioactivo, gran banda, pueden seguirlos en todas sus redes sociales. Una vez más, ¿cómo están en las redes sociales, chicos? Pichirilo Radioactivo, ese nombre no se confunden con nadie, les aseguro, es el único. Entonces le encuentran nomás. Y sí, también muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí y poder conversar sobre lo que se hace y lo que se viene haciendo y lo que se hará. Muchas gracias, en verdad, un placer. Muchas gracias, y bueno, vamos a escuchar el tema Chocolate de los Pichirilo Radioactivo, grabado en FM Studios y suena en la Casa de la Cultura. Nos despedimos, mi gente, un gusto. We'll be right back.